Nosotros cuando planteamos una falta de políticas públicas en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo social, en realidad ahora también nos planteamos si es una falta de políticas públicas o es una política pública, digo, es, qué sé yo, falta de recursos materiales. Falta de recursos materiales porque alguien no era previsor de eso, o falta porque el destino de esos fondos fueron a parar a otro lado que hay que fortalecer. Como puede ser, qué sé yo, este tiempo el gobernador, por ejemplo, con la legislatura y todo, ha armado una nueva estructura ministerial, digo. Uh-huh. Nada más y nada menos que el Ministerio de Seguridad. Eso significa fondo, otro presupuesto. ¿Para qué lo transformó en ministerio? Digo, si era una secretaria, ¿para qué lo transforma en ministerio? Claro. ¿Para qué necesita fondos de seguridad?